el rap de Timoteo. Prepárate en tu lugar, ya empezamos este juego. Timoteo, Timoteo, ¿dónde estás que no te veo? Cruza, cruza sus patitas, da un giro en su lugar. Corre, corre, Timoteo, a esconderse y a saltar. Timoteo, Timoteo, ¿dónde estás que no te veo? Este es el rap de Timoteo. Todos dicen al jugar, ¿dónde estás que no te veo? Timoteo, Timoteo, nadie te puede encontrar, porque en las escondidas el campeón siempre serás. Timoteo, Timoteo, ¿dónde estás que no te veo? Cruza sus patitas, da un giro en su lugar. Corre, corre, Timoteo, a esconderse y a saltar. Timoteo,